Ferroqué y la Llave presenta las últimas novedades en chimeneas, estufas de leña y pellet en Fira Hogar del viernes 27 al domingo 29 de septiembre. Y si no puedes esperar, aprovecha ya los grandes descuentos en tienda con sorteos y regalos. No lo dejes para el último momento. Presupuesto sin compromiso, financiación a medida. Ven a por tu invitación para Fira Hogar a Ferroqué y la Llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135, Elche y ferreterialallave.com. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Pase, pase. Mire, es para poner el parqué. Sí, yo soy fontanero. Con tu SEAT, no te equivoques de especialista. En Serrauto tienes 2 años de garantía en todas las operaciones, recambios originales y los profesionales que más saben de tu SEAT. Y en septiembre, regalo seguro con cada servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir micrófonos ya para hablar en esta tertulia de ese empate a uno en Soria frente a un Numancia donde la estadística no es precisamente la mejor. 15ª visita, 10 derrotas, 4 empates con el de ayer y una sola victoria que fue en la temporada de David Vidal, la 2006-2007 con aquel gol de tortilla, que diría Vidal, de Miguel López Cedrón. Saludamos ya a nuestros comentaristas habituales. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empate a uno. ¿Se sumó un punto o se escaparon dos? Bueno, según la lectura que hagas, puedes acabar más contento o menos con el resultado, pero yo creo que es justo. Y creo que el Elche buscó la victoria, ¿no? Es verdad de que en cierto sector se habla de que se podría haber intentado de forma más, digamos, más extensiva en ser más valiente, pero yo creo que el equipo en los últimos 20 minutos genera 3 o 4 ocasiones de gol. El Numancia esos minutos se echa atrás y prácticamente los 10 jugadores se dedican a defender. Y yo creo que al final el punto hay que darlo por bueno, ¿no? La primera parte, a raíz del gol del Numancia, el Elche tiene una magnífica reacción y los primeros 25 minutos del partido son totalmente ilicitanos. Luego se equipara un poco más la contienda y en la segunda parte, hasta el minuto 60-65, para mí el Numancia sale mejor, dispone de un par de ocasiones claras con 2 buenas intervenciones de Garbadía y luego viene la expulsión de Escassi, el Elche vuelve a coger el torno del partido. Yo creo que es un resultado justo. Al final, si alguien mereció ganar por méritos, puede ser que se fuese el Elche, pero yo creo que el empate es justo y yo creo que es un buen premio para el Elche, que no hay que olvidar que ha sacado 5 puntos de 9 con 2 partidos de ellos fuera de casa, que ayer se visitaba un campo de los teóricamente malditos y al final se arrancó un punto que lo que tienes que hacerlo es bueno el domingo aquí, el sábado con la Ponferradina. Adrián, ¿qué sabor te deja el empate de ayer? Bueno, yo creo que bueno. Es verdad que el equipo pues pudo tener ocasiones para haberse llevado los tres puntos. Creo que fue un partido de fases. Después de ese gol inicial no había llegado ni el minuto y medio y ya te pones por detrás en el marcador, pero incluso al equipo le pudo venir bien para espabilar, y luego a partir de ahí el partido fue totalmente dominado por el Elche hasta el 1-1. Pues cuando llegó el 1-1 ya hubo hasta el final de la primera parte una fase de igualdad en la que apenas pasó nada, pero luego tras el descanso en la segunda mitad, principio también de equilibrio, pero poco a poco el Numancia fue mostrándose superior y arrinconando al Elche, que menos mal que apareció Edgar Badía en dos ocasiones claras del Numancia para salvar el gol. Pero a partir de la expulsión de Scassi en el minuto 70, que yo creo que no ofrece discusión la expulsión, creo que es justa, pues a partir de ahí ya el Numancia tiene que cambiar el guión, echarse hacia atrás, y el Elche pues no termina de aprovecharlo bien porque le faltó fluidez, le faltó paciencia, porque no encontró la manera de marcar el 1-2. Creo que siendo un campo complicado, que venía el Numancia a sumar 8 de 12, que había ganado en su último partido en casa un equipo potente como el Huesca, creo que es un punto que se puede considerar valioso. De los 5 de 9 en estos 7 últimos días, hay que tener en cuenta que 2 de los 3 partidos serán fuera de casa, lo cual hay que darle mayor mérito. Y sobre todo que te queda la sensación de que el Elche perfectamente podría haber conseguido el pleno de 9 de 9 puntos. Creo que el equipo sigue en una línea buena. No sé si decía ascendente, porque a mí, por ejemplo, el partido contra el Tenerife me gustó más que contra el Numancia, pero bueno, el equipo sigue sumando, ya son 4 jornadas sin perder, y ya todos hubiéramos firmado esta mejoría del Elche después de ese inicio tan malo contra el Fuenlabrada y contra el Corcón. David, ¿a ti qué sensaciones te dejó el partido de ayer? Bueno, analizando el global del partido, creo que el empate es justo. Si bien es cierto que los primeros 25 minutos son del Elche y los últimos también, también es cierto que durante el final de la primera parte y el inicio de la segunda, Edgar Badía hace 2 paradones que son de puntos, de un nivel increíble de un portero que no es de segunda división. Es de un poquito más para arriba, ¿no? Está demostrando el chico una regularidad increíble. Y eso para segunda división es muy difícil. Luego saca la lectura del partido, te pones a mirar los dos equipos como están ahora mismo, la jornada 7 de la clasificación, y están muy, muy, muy parejos en todo. Mismas victorias, mismas derrotas, mismos empates. Simplemente hay un parcial que el Elche tiene más 7 a favor y el Numancia tiene más 9, pero el Numancia también tiene un gol más en contra. Por tanto, más equiparado, imposible. Y es lo que te hizo el partido de ayer, ¿no? Una igualdad increíble. Al final los detalles son los que te marcan. Luego hay un pequeño inciso que es el famoso VAR, que te tiene 4 o 5 minutos parado. Luego te enseñan una línea donde no se ve el balón y demás. Al final esto hay que profesionalizarlo. Yo estoy muy, muy, muy a favor del VAR, porque al final creo que va a ser mucho más justo que el error arbitral, siempre suponiendo que el error es un error, pero hay que seguir perfeccionándolo y profesionalizándolo. Y luego yo a mí hablarme del Estadio Los Pajaritos, yo he ido 4 veces, me ha llovido 3 veces y las 4 veces salió goleado. Por tanto, es algo que no lo quiero ni oír, por temperatura, por frío que he pasado y hasta por goles que hemos recibido, ¿no? Creo que el equipo da la cara, creo que el equipo va más. Creo que hay muchas lecturas positivas. Por ejemplo, Oscar Gil sigue sin descolgarse del equipo, al revés. Ya no parece un chaval canterano, sino uno más. Danilo debuta ayer cuando es un jugador que tiene mucha presión por cómo viene su debut, y es uno más del equipo. Cómo se está recuperando a Ramón Folk, que parecía que no encajaba, y ahí está. Pere Milla, ahí está también. Que es que hablamos de que ahora Iván Sánchez es suplente y no pasa nada. Estamos hablando de que eso 2 meses atrás sería una auténtica locura. Y ahora no pasa nada con un jugador de la calidad de Iván Sánchez, que se rumorea que puede estar negociando en primera división, y aquí en el Elche puede ser suplente por la calidad del equipo que hay, ¿no? Creo que el equipo va más y eso es lo positivo. Por tocar y cerrar el tema del VAR, hay que reconocer que el Elche está teniendo mala suerte con el VAR, porque la temporada pasada echábamos muchísimo de menos al VAR. Decíamos, si el VAR estuviera, el Elche tendría 7-8 puntos más. Y ahora está el VAR y te anula un gol que el año pasado hubiera sido válido, porque sin VAR el gol de Pere Milla hubiera sido válido. No te da algún penalti como el del Tenerife o Lugo, que te podría haber dado la victoria. No estoy diciendo que no sea fuera de juego el gol de Pere Milla, pero sí que es cierto que ese gol sin VAR hubiera subido al marcador. Pero bueno, más allá de ello, creo que lo del VAR hay que terminar de pulirlo, ¿no? Porque aparte de los parones, no podemos estar... Fíjate, ayer cantamos un gol, la emoción, tal, luego tres minutos para saber si era sí o no, para que luego se anule. Yo creo que eso, con las cuatro o cinco visiones y además ralentizado, que me da la sensación de que no hacen falta tres minutos. Yo creo que eso en un minuto debería verse, ¿no? Es que es malo para la esencia del fútbol y para la pasión del fútbol cortar ahí tres minutos, ¿no? Yo creo que se tiene que perfeccionar la tecnología del VAR porque, vamos, es que va en contra del fútbol, pero totalmente, ¿no? Ayer, de hecho, ayer al que le corta la racha, digamos, futbolística es al Elche, que estaba haciendo grandes minutos, y ese parón de 3-4 minutos no le viene nada bien, ¿no? Ayer se comete un fallo para mí tremendo con la imagen del VAR, y es que, como bien ha dicho David, las únicas tomas que se ven no se llega a apreciar, no se ve terminar la pelota. La pierna del defensor del Numancia, no se ve la pelota ni se ve a Josan, que es el que hace el centro, ¿no? Entonces, claro, uno no quiere pensar mal, pero te queda la duda de decir, vamos a ver, ¿para qué me sacas? Me quieres demostrar que con la tecnología es fuera de juego, pero no me sacas la imagen íntegra. Claro, no te fías. Por lo que me estás haciendo que mis dudas aumenten, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que con el tiempo se va a perfeccionar. Recordar que el VAR es algo nuevo, el año pasado en Primera División y este año es el primer año en Segunda. Creo que con el tiempo, yo creo que un fuera de juego en 30 segundos se tiene que solventar, tirar la famosa línea algo rápido, y estoy seguro de que eso al final lo van a conseguir, pero hoy en día crea una incertidumbre tremenda, ¿no? A mí, de hecho, yo ayer el segundo gol no lo celebré, el primero, pues el default, porque... Sí, bueno, ya era el segundo, claro. El primero que es el gol default, porque viendo que del centro lo tira Fidel y que sale, digamos, el desmarque, pero cabe la duda de que si estaban fuera de juego o no, ya no lo celebré. Claro, pero es que fíjate lo que estás diciendo, ya no celebro un gol de Elche por si las moscas. Lo celebré, o sea, cuando vi que en la repetición, cuando vi que estaba habilitado, es que entonces dije, no lo va a anular. Es que el eso VAR. No puede ser, porque estás cargándote la esencia, o sea, el momento, la emoción, la jugada, el remate. Si ahí ya no puedes cantar gol, por si acaso lo anulan, ¿de qué estamos hablando? Yo lo dije aquí la primera tertulia de la temporada, dije que para mí era, vamos, que íbamos a ir al estadio y iba a haber jugadas que no íbamos a saber si celebrarlas o no. Yo, de hecho, ayer celebré el gol de Pere Milla, que no subió al marcador, y no celebré el default por si acaso no subía, ¿no? Es algo que va contra el fútbol, pero bueno, al final yo creo que la tecnología está para sumar y yo creo que es algo bueno para el fútbol. Este año es verdad que al Elche le está causando más perjuicio que beneficio por digamos esa subjetividad de los árbitros a la hora de ciertas jugadas ir a verlas y otras no. De hecho, en Zaragoza iba la B, la jugada pita penalti, y aquí la de Fidel, luego la semana contra el Lugo no la veo, igual que la mano, o el otro día también contra el Tenerife la mano... Pero es que la mano del Tenerife no es subjetividad. O sea, si hay mano despegada que desvía la trayectoria al que va a rematar, ahí no hay subjetividad. Ya, pero imagino que él mismo decidiría el no ir a verla, porque yo creo que desde el VAR algo le dirían, ¿no? La revisaron. La revisaron y le dirían que no era mano. Claro, le tuvieron que decir, oye, entendemos que si no la revisan no pasa nada. Porque si no... Se pierde... Aparte que la tecnología tiene que avanzar, se está perdiendo la lógica. ¿Por qué un tío desde un despacho de Madrid tiene que estar 3-4 minutos viendo una imagen cuando en ese momento... Pues, por ejemplo, hay dos o tres jugadas muy rápidas. Por ejemplo, la famosa amarilla que le sacan al número 6, que luego para el 22. El mismo momento el del VAR rectifica y dice, no es el 6, es el 22, sí. Punto. Ahí no hay... Pero cuando no lo ve claro, no hace falta esperar 3-4 minutos que venga el árbitro, vaya la... al monitor lo vea. ¿Por qué en ese mismo momento que el del VAR dice, leches, ojo, que hay duda, que hay duda? Árbitro, ve a verlo. Exacto. ¿Y por qué no, ya que estamos con el pinganillo, entre los dos, que es una conversación privada, lo vamos dialogando y lo vamos viendo? ¿Por qué yo me tengo que fiar a un tío que está en un despacho y luego el marrón es mío? Y cuando él no lo tiene nada claro, entonces te dice, ves tú a verlo y te paso el marrón. ¿Por qué no se mira en el momento? Que al final la tecnología tiene que avanzar, pero el sentido común también. Si disponemos de un monitor... ¿Para qué está el cuarto árbitro también? Es que al final el cuarto árbitro es algo que no llega a entender. Está generando, es un tocanarices para los entrenadores. De momento está generando más polémica que soluciones. Claro. Adrián, para cerrar el tema del VAR, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es verdad eso de que vamos a tener que esperar, pero bueno, al final es en jugadas dudosas. Si un jugador mete un gol desde el centro del campo, pues claro que lo vas a celebrar, no vas a tener ninguna duda. Otra cosa no, pero... De hecho, sí que es verdad que esta temporada en segunda división el VAR está... En primera división también está un poco lento. Yo no recordaba en primera división la temporada pasada que fuera tan lento. Y que recordar que la federación, por decisión de Rubiales que por otra cosa, ha cambiado de empresa proveedora para el VAR y se ve que está yendo más lento. O porque en segunda hay menos cámaras que en primera y hay menos claridad. Pues en primera división también se están quejando mucho de lentitud. Pero ya también hay quejas, lógicamente. Ya dijo Pacheta después del partido contra el Tenerife que no lo entendía, porque si al final todas las manos son que están fuera de despegadas del cuerpo son penalti, ¿por qué no pito penalti contra, si son en el área, claro, ¿por qué no pito penalti contra el Tenerife? Luego, las dos jugadas contra el Lugo, pues, luego sí que te pitan el penalti en contra Zaragoza. De hecho, ya hay algunos, por ejemplo, el entrenador de Extremadura, Manuel Mosquera, le va a costar una sanción decir que el VAR está manipulado, porque lo dijo abiertamente, y según tengo entendido, le va a costar una sanción. Creo que el VAR tiene que avanzar, pero yo creo que es una buena manera de hacer justicia. Ya lo estábamos hablando la temporada pasada, a estas alturas, de cuántos puntos perdió el Elche por decisiones arbitrales. De hecho, ahora que va a jugar dentro de poco contra el Extremadura, y jugó contra el Extremadura en la jornada 7 de la temporada pasada, pues yo recuerdo aquel partido que expulsaron a Manuel Sánchez de forma injusta, uh-huh. Un penalti que parecía que no era. Pues todas estas cosas con el VAR se acaban solucionando. O no, porque a lo mejor ese segundo penalti que nosotros pensamos que no era, ni lo visionan, es que no sabes, ¿no? Bueno, pero la mayoría sí que creo yo que se soluciona, y creo que al final es un avance que hace el fútbol más justo, pero sí que es verdad que hay que perfeccionarlo. Perfeccionarlo y hacer todo lo posible para el tema de la demora del tiempo, porque es que además sí que es verdad que con la demora de tiempo con el VAR se añade más tiempo añadido, pero aún así aún me parece insuficiente. Se queda corto, está claro. Os pregunto por la unidad B. Ayer hizo 4 cambios el técnico blanquiverde, Danilo y Pere Milla sobre todo, que eran los menos vistos, Manu Sánchez y Josan también, aunque ya sabemos de sus prestaciones. Yo creo que fue una de las notas positivas de ayer, ¿no? Ver que hay banquillo, hay jugadores que no desentonan, y que incluso a mí Pere Milla, por lo que vi ayer, me demuestra que es un jugador que puede jugar de titularísimo perfectamente. Otra cosa es a ver dónde lo encajas. Os pregunto sobre todo por los menos conocidos. El debut de Danilo y Pere Milla, ¿qué os parecieron? Bueno, Danilo hizo un partido más que aseado, ¿no? Estuvo bastante correcto, no se complicó la vida, fue práctico, sobre todo fue inteligente el paraguayo en el hecho de hacer las cosas prácticas, ¿no? Es decir, voy a hacer lo que mejor se me da, hacerlo de manera fácil, ¿no? Siempre estuvo bien posicionado, aprovecha la altura, es un tío con envergadura, sacó varias centros al área de cabeza. Se anticipó en varias jugadas. Yo creo que hizo un partido correcto. Sorprendió gratamente, sobre todo por el run que se armó desde su llegada, ¿no? A mí fue, la verdad que fue un debut dulce del paraguayo, ¿no? Que en ningún momento se complicó la vida, ¿no? Pere Milla me dejó una muy, muy buena impresión. Sinceramente, para mí casi me atrevería a decir que fue el mejor del partido, junto con Ramón Fall. Me gustó muchísimo. Es un jugador muy, muy dinámico, muy rápido, que golpea bien a puerta, va bien de cabeza, tira se le ve que es rápido a la hora de tirar el desmarque, puede por detrás de la defensa, si cuando Iván Sánchez esté entonado, se pueden entender muy bien. Yo creo que es un jugador que le va a venir muy bien al Elche, ¿no? Es algo que diferente a Nino, pero que te puede dar una alternativa en un momento dado. Además, yo creo que en las tres posiciones de media punta se puede desenvolver bien. Es un jugador que por sus características, el Elche no dispone de un jugador como él, y yo creo que le va a venir muy bien a Pacheta, ¿no? Luego, muy bien Josan en la titularidad, también estuvo bien. Y Manolín Sánchez ya lo conocemos, ¿no? Le dio empaque al equipo, posición, colocación, seguridad. Un jugador muy diferente a Gonzalo Villar, ¿no? Manolín sabe de lo que va esto, es un jugador con experiencia, gana muchos duelos, va a la pelea, es totalmente con lo contrario a Gonzalo Villar. Es que no son comparables, no es la misma posición. Por eso digo, pero como estoy mencionándolo porque fue el sustituto de Villar, ¿no? Normalmente juegan Foll y Villar y ayer jugaron Foll y Manolín, y lo que te dio es algo totalmente diferente a lo que te da Gonzalo, ¿no? Vamos a ver ahora la patata caliente que tiene el entrenador el sábado, porque después del buen rendimiento que dieron sobre todo esos cuatro jugadores que no estaban jugando, a ver si les da continuidad, si vuelve al equipo A, si Nino sustituye a Peremilla, si Iván Sánchez recupera la titularidad por Josan, si Manolín vuelve a ser el centrocampista con Foll, que para mí es la brújula del equipo. Me está encantando Ramón Foll, es un jugador que juega uno o dos toques, no se complica, pero siempre elige la opción correcta, siempre está bien posicionado. Es verdad que es muy lento, pero no necesita esa velocidad para ganar los duelos. Por inteligencia, por anticipación, se lleva muchísimos balones y además le da salida al equipo de manera rápida. Adrián, tu impresión de los debutantes. Bueno, primero decir que después de esta buena actuación en el debut de Danilo, más luego la mejora de Ramón Foll y el buen partido de Peremilla, pues habrá unos cuantos escondidos. Que tanto es verdad que son criticables las formas de la llegada de Danilo, pero habían algunos ya que lo ponían que era peor que Olmo o Primio, que no tiene nivel para la segunda división. Pero bueno, es pronto, pero su primer partido en el fútbol español dejó una grata impresión. Creo que sí que es verdad que quizás cometió algún mal pase o en que incluso yo le vi en algunos momentos lento, que puede sufrir en partidos más a campo abierto. Pero bueno, creo que para ser su primer partido en el fútbol español estuvo bastante bien. No sé si el mejor del equipo, pero de los mejores seguro. Foll ha mejorado bastante desde el partido contra el Fuenlabrada, quizás confirmándose como uno de los mejores pivotes defensivos equilibradores de la categoría. Es curioso, porque tanto que se dice que al Elche le falta un centrocampista organizador, competencia para Gonzalo Villar, que es el único, que puede ser, pero el Elche sí que es verdad que fue después de un 1-0 y también por demérito del Numancia, pero el Elche dominó y fue un equipo creativo y que llegó con un centro del campo formado por dos jugadores de perfil defensivo como Ramón Foll y Manuel Sánchez. Se puede hacer ese tipo de fútbol también sin tener un centrocampista organizador. Estamos hablando ahora de los benditos líos que le pueden venir a la Pacheta, con ahora que para el partido contra la Ponferradina, si va a mantener a Danilo, si va a volver Dani Calvo, si va a mantener a Manuel Sánchez. Recordemos que en teoría, si todo va bien, va a volver a estar disponible Nkunfulu, que de hecho la mejor pareja de mediocentros de la pretemporada fue Foll, Nkunfulu por delante de Gonzalo Villar y de Manolín. Iván Sánchez no está en su mejor momento y Josa lo hizo bien, pero bueno, esto es positivo. Hay una plantilla corta y que ahora mismo el Pacheta lo puede tener difícil. Ahora, sobre todo ahora en la media punta, que dejó a Peremilla después de este gran partido en Soria, o vuelva a meter a Nino, que venía de un gol y una asistencia, y estar a un nivel altísimo. Son vendidos dilemas. No hay tan mal equipo como se podía decir después de la derrota contra el Fuenlabrada, pero es muy positivo, pero lógicamente vienes de 3 partidos en 7 días, vas a volver a tener otra vez 3 partidos en 7 días y se necesita de todos, la liga es muy larga, pero obviamente que Peremilla, después de jugar solo 9 minutos entre los 4 últimos, vuelva a jugar, sea titular en un campo especial en Soria, donde mostró su mejor nivel en el fútbol profesional, es bastante positivo. David, ¿tu impresión? Bueno, qué paradoja es el fútbol, ¿no? Hablábamos de que una plantilla excesivamente corta y ahora ante un rival que trata muy bien el balón, como la Ponferradina que recibimos el sábado, ninguno tenemos claro cuál sería nuestro once ideal. O sea que creo que al final, sí que es cierto que la plantilla es corta, eso todo el mundo lo sabe, pero creo que el nivel es, por lo que estamos viendo, jornada 7, descontando quizás la primera, que fue un auténtico fracaso, creo que sí que puede ser superior. Creo que ya se puede empezar a hacer balanza a partir de la jornada 8 del equipo y de lo donde creemos que puede estar y lo que está dando. Y con menos jugadores creo que tienen más calidad. La prueba la tenemos esta semana. Campo grande, teoría creo que el césped ya va a estar bien, no va a haber la excusa. Un rival que trata el balón de una manera impecable. ¿Cuál sería vuestro once? ¿Qué cambiarías? Creo que Jorge lo ha resumido muy bien, ¿no? Yo creo que va a decir, mira, si vas a meter Gonzalo Villar, nada, o vas a jugar con Manolín. Si juega Nino o juega Peremilla. Ramón Foll, el nivel que está mostrando y sobre todo que va más, que eso es lo positivo, ¿no? Que no está estancado. Mira, si es que lo tiene. A favor y en contra, fíjate, el máximo goleador. Lo tiene Pacheta muy sencillo. Haga lo que haga, todo el mundo va a estar, yo creo que más o menos bien. Pero yo creo que va a repetir su 11 tipo. Yo creo que hay ahora mismo en el equipo, podemos decir que 7 u 8 fijos. 8, no más. Badía, Verdú, Juan Cruz en defensa y si me apuras Oscar Gil 4, sí. Ramón Foll 5, Fidel 6, Yacín 7, sí. Porque Nino ayer fue suplente, es decir, que esos 7 yo creo que van a volver a repetir el sábado, entonces hay que haber la duda. Yo creo que va a repetir, sí, seguramente jugando de local vuelva a meter a Nino. Por ejemplo, ayer Iván Sánchez, ya que salió como revulsivo, se le vio otra chispita, se le vio otro nervio, se le vio otra cara. Entonces ese es el Iván Sánchez que queremos, ¿no? Pero no sé, ¿qué pensáis? De hecho, yo creo que el sábado, además de los 7 que hemos dicho, yo creo que Dani Calvo va a recuperar la titularidad, porque es verdad que aunque empezó dubitativo, ya también había recuperado un buen nivel, que sería el octavo. A mí me da que va a repetir Manuel Sánchez también, porque hizo también un partido aseado y yo creo que para jugar en casa, pues más Gonzalo Villar para ser más creativo. Que el otro día cuando se sustituye a cuando entra Manuel Sánchez, sí, se tienen los últimos 20 minutos contra el Tenerife cuando más atacas. Y estaban Manuel Sánchez y Folk. Y ayer, yo que ahí estoy con Adrián, no, el hecho de poner a Gonzalo Villar no te va a dar más ataque, porque Manuel Sánchez te da serenidad, te da posición, te da balón, al final, entre los dos. Y es lo que has dicho, el equipo mejoró en ataque contra el Tenerife cambiando un centrocampista organizador por un pivote defensivo. Exactamente, porque a veces, este año, por los fichajes que se ha hecho, yo creo que un poco la idea de Pacheta es fortalecer mucho el centro del campo y jugar balones rápidos a la banda. Por eso no ha habido un sustituto para Javi Flores. Porque yo, para mí, hacía falta, y hace falta, y en diciembre haría falta un organizador, y sin embargo, Pacheta, yo cuando se lo pregunté... Es que para él no hace falta un organizador. No le hacía falta. Y de hecho él ansía el retorno de Nfulu, porque sabe que le va a dar también muchos minutos, porque tiene músculo y es un jugador que en el centro del campo va a jugar también. Entonces yo creo que va a repetir Manolín, va a entrar Nino por Peremilla y en banda... Ya para gustos colores, ¿no? Yo creo que estamos viendo que Fidel es de los tres bandas el único jugador que no cambia. Por su golpeo de balón. Exactamente, porque ha dado 3 asistencias de gol. Dio los 3 puntos en Alcorcón en el gol de Verdú. Dio el pase el otro día contra el Tenerife y dio el pase con el Lugo. Sí, sin embargo, en no desborda. O sea, en el uno contra uno todavía no tiene esa chispa para desbordar. Y es que, lo que pasa es que valora mucho, aunque esté fatigado, su golpeo. Exacto. Sí, los últimos 15 minutos se le acaba completamente la gasolina. Se queda. Pero lo deja hasta el final. Yo, por terminar, diría que en banda me la jugaría con Fidel de nuevo, pero recuperaría la titularidad de Iván Sánchez. Yo volvería al once tipo, con Gonzalo Villar, con Dani Calvo y también con Nino y con el último cambio, con Iván Sánchez. Creo que es un once tipo que ha ido bastante bien. Yo entiendo que podía fastidiar a Danilo Ortiz o a Peremilla después del partido tan bueno que he hecho. No me ha valido para ser titular, pero bueno, repetimos, después del partido contra Ponferradina, el Elche va a jugar martes en Almendralejo contra el Extremadura y va a hacer falta otra vez rotaciones, a no ser que las vuelva a aplazar para el fin de semana, en el caso contra el Rayo Vallecano. Al final, para cumplir los objetivos no solo puedes tener un once tipo, puedes tenerlo, pero te hacen falta rotaciones, te hacen falta jugadores que te den profundidad para no llegar ahogado. A mí me alegra sobre todo la recuperación, entre comillas, de Peremilla, porque todos queremos mucho a Nino, que ha empezado la temporada a un nivel espectacular, pero es que no podemos obviar que por muy bien que esté, que no se pierda ni un entrenamiento, es que tiene 39 años. Exacto, llevaba los dos últimos partidos completos y en los dos anteriores entró Peremilla, pero a partir del minuto 80. No puede pasar lo mismo que pasó en la temporada del descenso, que es verdad que no tenía un sustituto claro, porque a veces Guillermo estaba lesionado, Malonga era un distinto perfil, pero Nino no puede jugarlo todo. Y que tenga ahí una competencia de alto nivel, como Peremilla, que es de la plantilla, los pocos jugadores que han jugado en primera división, poco, la temporada pasada con Neibar, todo se ha dicho, pero que tenga una competencia de ese nivel, para mí es importante para el Elche. Pero yo volvería al once tipo de las 3 jornadas anteriores. Pues veremos qué hace el técnico del Elche, porque tiene a toda la plantilla a su disposición. Ya recupera a Nuke Nfulu y son 19 profesionales, más Oscar Gil, que fíjate que hasta el punto no solo es que esté jugando, es que ayer Tecchio ni convocado. En Alcorcón lo mismo, ni convocado. Y llama poderosamente la atención, ¿no? Que Tecchio siempre es un jugador fiable, que siempre da un 7, como dice Pacheta. Y hay jornadas que ni convocado. No es que ya no juegue, es que se está quedando fuera de la convocatoria. La última. ¿Notáis que empieza a haber ansiedad en el Martínez Valero porque no llega esa primera victoria? ¿O estáis tranquilos porque el sábado el Elche va a ganar a la Ponferradina? Yo el sábado, para mí es un partido muy engañoso porque es un rival que no tiene excesivo cartel. Pero yo lo estuve viendo, lo estuve siguiendo en el playoff y me encantó. La prueba está en el que casi todo el mundo vio, que fue el día del Hércules, cómo lo barrió tanto en la ida como en la vuelta, pero barrer, literal. Y luego sigue con el mismo trato de balón, sigue con la misma idea de fútbol. Y es un partido de muy centro del campo, de mucho desgaste, de los laterales no pueden subir tan a la ligera porque ellos tienen dos flechas también de extremos. Es un equipo muy bien compaginado y creo que puede engañar mucho, ¿no? Igual que a Soria todo el mundo va con miedo por el campo que es y demás, creo que a la Ponferradina no se le dé lo que es a nivel de aficionado, ¿vale? No se le da el nivel que tiene, pero realmente es que es un equipo que a mí me da muchísimo miedo y creo que se va a ver un gran partido. Bueno, que mire la clasificación, es octavo la Ponferradina, ¿eh? Sí, sí, estás a la altura tuya. Tiene un punto más. Exacto. Tiene un punto más y es un recién ascendido, pero fíjate, también fue Labrada, que va cuarto. O sea, es que está haciendo, ojo con los recién ascendidos. Está haciendo un fútbol maravilloso, ¿eh? Pero de verdad, un fútbol de ver un partido por la tele y quedarte tranquilo de que saber que vas a disfrutar. Pero bueno, al final la afición siempre quiere ganar y tarde o temprano sabemos que esa victoria va a llegar y por qué no el sábado, ¿no? ¿Tú, Adrián, detectas que pueda empezar a haber ansiedad porque ya son tres partidos sin ganar en el estadio? Creo que depende también de cómo pueda ir el partido porque no has ganado, pero los dos últimos partidos contra Lugo y Tenerife acabaste con la sensación de que pudiste ganar. Contra Lugo, si llegas a marcar el penalti, estoy seguro de que el Elche gana, y contra el Tenerife acabaste en el área rival y con el aura de ese posible penalti inopitado. Ya sería, si no se gana la Ponferradina, ya serían cuatro sin ganar, pero ya podría ser preocupante. Pero como dice David, hay que tenerle cierto respeto a la Ponferradina, que tú miras la clasificación y tiene dos puntos más que el Elche ahora mismo. No ha perdido desde la primera jornada, que jugó contra el Cádiz, que está en ascenso directo y que jugó ese partido la Ponferradina con 74 minutos con un hombre menos, y aún así dio la cara. Es un equipo que a mí me gusta por lo que le he visto, que no tiene demasiado nombre en cuanto a futbolistas, pero que es un buen equipo que yo creo que si sigue esta línea se va a salvar sin problemas, y veremos si no da la sorpresa. Su entrenador, John Pérez Bolo, yo creo, le auguro un futuro profesional interesante por el trabajo que está haciendo en la Deportiva, pero obviamente el Elche, si muestra la cara de los últimos partidos, creo que va a tener posibilidades altas para conseguir la victoria. Creo que va a ser importante cómo va a estar en el lateral izquierdo de Ponferradina, porque tenía la baja de Ríos Reina y en el último partido Luis Valcarce salió lesionado contra el Real Oviedo, así que igual no van a jugar con un lateral izquierdo específico y ahí Iván Sánchez puede hacer bastante daño. Creo que el Elche tiene altas posibilidades de por lo menos competir este partido y de ir a por los tres puntos, pero va a ser, creo que de los cuatro partidos, el más complicado para el Elche en casa. Pues esperemos que sea menos complicado que el del Fuenlabrada, porque ese ya tuvimos tela marinera. Gracias a los tres, gracias Adrián, gracias David, gracias Jorge. Hasta el próximo lunes, porque nosotros vamos a poner el punto final a esta tertulia de los lunes. Esta noche estaremos en A Todo Gol para analizar las imágenes de ese partido, el resumen, los goles de la jornada y, en definitiva, las voces de todos los protagonistas. A partir de las 10 de la noche, esta noche en A Todo Gol. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos en Elche en Punta a la 1:20. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.